Así que querías murga y la murga ya llegó. Llegó para quedarse y dejarte el corazón. Así que querías murga y la murga ya llegó. Llegó para quedarse y dejarte el corazón. Por las callecitas del Uruguay, bajo la noche clara de Montevideo, y yo voy con mi negra volando en algún sueño. El pueblo está de fiesta, pura joda y carnaval. Y así la tarde se va poniendo vieja, nos cubren las estrellas, nos baila el corazón. Y con la murga pateando el empedrado, vamos corriendo gatos al ritmo del tambor. Las callecitas del Uruguay, bajo la noche clara de Montevideo, y yo voy con mi negra volando en algún sueño. El pueblo está de fiesta, pura joda y carnaval.